Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en la operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra de Mataderos con nuestra querida y ha vuelto, sí, volvió una noche, volvió Natacha, Natacha Bianchi, qué bueno, qué suerte que está acá. Igual ya lo vimos a Fer, lo vimos con cara más, un poquito más descansado, menos estresado. Así que bueno, ha vuelto a Nati acá con nosotros a la retaguardia. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oídmortales 2011, a través de nuestro email, oídmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, a nuestra línea telefónica 3533-1744. Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, por ahora bien. Bien, ¿qué nos depara este programa? Y mira, a ver, veníamos de la semana pasada anunciando la carrera de Miguel, que se hizo en el día de ayer, 25 de marzo, uh-huh. Un día después del 24, con una gran movilización, dos grandes marchas, muchísima gente en Plaza de Mayo. Y ayer en la carrera Miguel también, muchos corredores, muchas corredoras. Así que bueno, vamos a comentar un poquito eso. Tenemos algunos audios, justamente al finalizar la carrera de Martín Sharpless, que sabemos que siempre él, cuando termina la carrera, sube al podio y dice unas palabras no muy favorables a los organizadores de la carrera, que en este caso es el gobierno de la ciudad. Y también tuvimos la posibilidad de también escuchar a dos familiares de Miguel Sánchez. Así que, bueno, eso. También vamos a tener una entrevista con Ezequiel Díaz, que es delegado del canal de la ciudad. También están en conflicto, como otros canales públicos. Vamos a charlar con él a ver cuál es la situación actual. Y bueno, vos tenés, continuamos con los prolegómenos del Día Mundial de la Voz, ¿no? Exacto, y esta vuelta le va a tocar a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Dr. Ignacio Pirovano, y su coordinadora en el área vocal, que es la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio, a la que vamos a entrevistar en un ratito. Bueno, entonces yo diría... ¿Vamos con la pauta? La vamos primera, con la pauta y después vamos. Sí, muy sí. Bien, avanti. Si querés ganar ABL gratis por un año, sumate a Vamos los Vecinos, el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Ingresá a buenosaires.gov.ar/vamos los vecinos para participar en Esa es mi cuadra. Organizate con tus vecinos para barrer la vereda, separar los residuos, levantar la caca del perro, despegar papeles y todo lo que ayude a mantener tu cuadra limpia. Expertos estarán evaluando las cuadras participantes. Si es la más limpia del barrio, podés ganar ABL gratis para todo el 2019. Vamos los Vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Oíd mortales. Estamos en Oíd mortales. Bien, ¿y cómo, por dónde empezábamos, Luis? Bueno, podemos empezar contando cómo fue ayer el desarrollo de la carrera de Miguel. Empezando con que a las 6 de la mañana ya estábamos despiertos, levantándonos para ir ahí a la carrera en Avenida Libertador y justamente la calle Martín Sánchez, ahí en la largada. Generalmente la ponen a mitad de cuadra, casi llegando a las puertas del Cenar. Muchísima gente, ayer había un día frío, pero después se puso lindo, a las 9 ya empezó a salir el sol, a levantar y estaba un poco más calentito. Bueno, nosotros, yo por supuesto no pude correr, pero vos hiciste la caminata de los 3 kilómetros, que no sé qué recorrido tenía. Sí, salíamos, bueno, de la largada, que obvio, que estaba así un poquito corrida de la última vez. Íbamos por Miguel Sánchez hasta Libertador, Libertador a la derecha, o sea, íbamos para el lado de provincia, o sea, para la ESMA. Y llegábamos hasta la esquina de la ESMA, que es ahí en Comodoro Rivadavia. Doblábamos a la derecha como quien fuera al club de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, a la OSBA. Y se llegaba hasta el fondo, se pegaba la vuelta y se volvía por donde se había ido. Ese es el recorrido de los 3 kilómetros. Ese fue el recorrido de los 3 kilómetros, que bueno, en un gran punto, digamos, hasta la ESMA, hasta la esquina, digamos, de la ESMA en Comodoro Rivadavia, coincidíamos con el recorrido de los 8 kilómetros. De los 8 kilómetros, después, sí. Después los 8 kilómetros seguían, o sea, que pasaban seguramente a lo largo de toda la ESMA, no sé hasta dónde, cómo, y que volvían por el mismo lugar, o sea, porque de ida nos cruzamos con corredores, obviamente, que iban hacia los 8 kilómetros, y en la vuelta nosotros íbamos volviendo a paso ágil, pero bueno, no tan rápido como aquellos que corrían y que volvieron por el mismo lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, la de 3 kilómetros y no es una caminata porque es una carrera corta, algunos la hacen caminando, muchos. Pero sí, éramos muchos caminando, mucha gente, claro, mayor, mucha gente con distintas pancartas, había unos vecinos de Parque Chas. De Parque Chas, sí, vecinos por la memoria. Exacto, Memoria, Verde y Justicia, y decían algunos carteles que llevaban para que los genocidas estén presos, algo así. Y después había familias también, mamás, papás con los carritos siempre, los bebés, hacían la caminata, o más chiquitos caminando paso ágil, mucha gente mayor, me refiero a 70, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, también haciendo su marcha rápida. Hizo frío, la verdad que estuvo fresquete. Estuvo fresco, tempranito estuvo fresco. Sí, pero sí, después había salido fresco el sol, ya las. Bueno, la carrera a las 9 terminó, entre una cosa y otra, que se esperaron algunos que terminaban de correr. Igual la carrera, no sé los últimos a qué hora llegaron. Pero la entrega de premios, como siempre, se hizo, que en realidad yo creo que posiblemente hoy o mañana haya una nota en La Retaguardia que escribí sobre la carrera de Miguel, con algunas fotos para quien las quiera ver. Sí, estuvo para mí menos emotiva. O sea, en su momento estaban las pancartas del Banco Provincia con los desaparecidos. Sí, estuvieron igual ayer los. Con una bandera que sacaron al final, digamos. Pero cuando uno trabajó el Banco Provincia, sí. De por sí es una carrera, una caminata muy emotiva, no se relaciona tanto con un acto deportivo, sino como un homenaje, un recuerdo, una cosa muy, para mí, por lo menos muy emotiva. O sea, llegar a la ESMA se te caen las lágrimas. Caminar por el lado de la ESMA, pensar en muchas cosas que uno se fue enterando y uno estar ahí caminando como que. Sí, te parte seguro un poco. Igual estuvo, creo que este año mejor organizada la entrega de camisetas y números. Había un solo lugar con varios puestos. La cola estaba organizada, o sea que. Sí, porque no hicieron como otras veces que ponen una gran carpa en una explanada, sino que lo hicieron adentro del Cenar. Eso estuvo mejor, aparte había un lugar donde dejar las cosas, o sea que la gente podía dejar ahí sus bolsos como una especie de guardarropa. Los chicos atendían muy bien, a mí me atendieron rápidamente. Bien. Bueno, nada, eso me parece que estuvo bueno. Los baños, no tuve necesidad de visitarlos, pero había baños químicos armados. Sí, varios baños químicos, yo fui. Y sí, en la vuelta, digamos, en la llegada, había unas botellitas de agua para poder hidratarse. Sí, en los baños químicos incluso había dos señoras que estaban limpiando. El locutor, que no recuerdo el nombre, me va a disculpar, que no sé tampoco quién lo pone. No sé, estimo... Bastante ubicado de acuerdo a la situación, sí. Porque otras veces era alguien que se pensaba que estaba animando un cumpleaños infantil, no sé, una cosa bastante desubicada. Sí. Este muchacho no, me pareció en todos sus comentarios muy, muy adecuado, y se acercó a la gente, se mezclaba entre la gente. En varios momentos lo vi charlando con Martín, o sea, como que en ese sentido estuvo un poco no más cuidado. Sí, no sé si es del gobierno de la ciudad, estimo que sí, o de la empresa que organiza la carrera, ¿no? Porque ellos se la dan a una empresa para que ponga, por ejemplo, toda la parte de seguridad y demás. Pero bueno, sabemos también, que ya lo habíamos comentado la vez pasada, creo que Martín después lo comenta, que el gobierno de la ciudad acotó la cantidad de inscriptos. Yo, por ejemplo, no me pude inscribir porque el viernes quise inscribirme y ya se había cerrado el cupo, porque le habían puesto un cupo de 3.000 personas. Yo me acerqué a una de las funcionarias del gobierno de la ciudad que estaban allí, que creo que era de Derechos Humanos, porque la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Deportes son las que organizan la carrera de Miguel. No me supo decir, porque me dio una explicación muy, muy burda, el porqué la limitación. Supuestamente a ella le dijeron que quizás era por un problema de ponerle un número, significaba que entonces después eso para la organización podía tener más... vamos a decir, tenían que tener más en cuenta cuántos policías necesitaban, cuántos agentes de tránsito necesitaban, cuánta gente de la seguridad de la empresa que organiza necesitaban. Entonces, al poner un tope, sabían que para esa cantidad de gente. Pero bueno, otros años no hubo ningún problema, porque nunca hubo ningún problema. Y han ido con inscripción libre 4, 5, 5.500 personas más de una vez. La inscripción no te garantiza cuántas personas van a ser, sobre todo en un tipo de carrera así, que no tiene nada que ver con una cuestión atlética, digamos. Con sí, una tiene, van, a correr, van a correr igual porque les gusta correr, porque hay gente que corre. Obvio. Pero lo que sí es verdad, y eso del límite del cupo no tiene mucho que ver, es que va mucha gente a correr porque sabe que es la carrera de Miguel, lo que significa, como decís vos, y ni siquiera se anotan y van con los números, ni piden la pechera, ni piden la remera, ni nada, van y corren nada más. Tal cual. Pero tal cual. Bueno, al final de la carrera y en la entrega de premios, más allá de los premios a las hombres y mujeres que llegaron en los tres primeros puestos, después se premiaron también aquellos que corren con capacidades diferentes, entre ellos personas no videntes, o en el caso de Martín, que también corrió en silla de ruedas y después subió y, como decía, como nos tiene acostumbrado él, siempre toma el micrófono y siempre tiene algo para decir. Y ahora, si podemos escucharlo, el audio de Miguel en su premiación, vamos a escuchar qué dijo. Gracias, buen día. Buen día, Martín. Es muy difícil hablar en nombre de Miguel. La edición esta es la número 17. Estuve presente en todos. Hoy, lamentablemente, Elvira no puede estar porque ayer se corrió la carrera de Miguel en Berazategui. Hubiera estado bueno que se hubiera hecho el calendario para que estuvieran las dos. Mucha gente no pudo venir porque se difundió muy poco y lamentablemente le pusieron cupo. Miguel no tiene cupo. Y por eso tomo el micrófono y hablo en nombre de Miguel. Miguel diría que el mejor lugar de los genocidas es la cárcel común. Nada de cárcel domiciliaria. Un genocida tiene que estar en una cárcel común. A Miguel se lo llevaron no por ser corredor. Como decía el locutor, a mí me robaron la silla. Y hubo muchos corredores que me denunciaron que yo me robé la silla para recaudar dinero. Ese dinero que me denunciaron que yo me lo quedé no era para mí, sino lo puse en premios para categorías SIGOS y SIGA de rueda de la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay premio para la categoría SIGA de ruedas y ciegos. Por eso, hoy Miguel no está. No está por luchar por una política económica muy parecida a la que está implementando este gobierno. Se le reconoce la deuda a fondos buitres que especulan con países pobres, pero hay personas que solicitan su deuda, como el doctor Favaloro, y no se la reconocieron. Y hay personas con nombre y apellido que son responsables de que Favaloro se haya pegado un tiro en el corazón. El responsable tiene nombre y apellido. El interventor de PAMI hoy es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Su asesora, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Por eso hoy Miguel no está. Están los que tienen que estar porque hicieron desaparecer 30.000 personas. El día que reconozcamos que ellos lucharon por un país mejor, como están luchando la comisión interna, porque hoy los derechos adquiridos de los trabajadores del Banco Provincia se lo arrancaron. Nos están arrancando todos los derechos que tenemos. Y si no salimos a la calle a luchar, nunca lo vamos a volver a tener. Por eso derivan dinero a lo que no les corresponden. Tenemos una asesora de coaching que dicen ahora que le dan a los gerentes del Banco Provincia. Esa persona cobró 5 millones de pesos y le bajan el sueldo a los jubilados. Por eso hoy Miguel no está. Por eso vamos a decir, como todos los años, Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Siempre! Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Siempre! ¿Ahora? ¡Siempre! ¿Ahora? ¡Siempre! Gracias, chicos. Bien, ese grito que se estaba era yo. La verdad que por más que yo no hubiera tenido cupo para inscribirme, hubiera ido no solamente a hacer la caminata por una cuestión de no sé, de solidaridad con la situación y demás, sino para después escucharlo a Martín. Sí. Porque nada, ya tiene un club de fans, le podemos decir, que, uh-huh. que estamos esperando que en estas situaciones, él suba a hablar. Sí, y aparte tiene lo que quizás en un lugar como ese, donde estaban, si bien funcionarios de segunda, tercera línea del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Derechos Humanos, Martín no tiene, evidentemente, bueno, ya lo conocemos quienes hablamos siempre con él, ¿no? No tiene pelos en la lengua y dice lo que tiene que decir y denuncia lo que más de uno se calla, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, lo que explicó del jefe de gobierno actual, que fue el que, cuando era interventor del PAMI, hay que acordarse de eso, ¿no? Fue uno de los responsables de no ayudar y de no apoyar y de no darle el dinero a la fundación del doctor uh-huh. Favaloro, ¿no? Sí, igual más allá de eso, no solamente debe haber hecho esas cositas. ¿Te imaginas si pudo haber hecho, si hizo eso con Favaloro, que era un tipo ya conocido en ese momento? No quiero pensar el resto de lo que habrá hecho. Bueno, y la liga a María Eugenia Vidal, que en ese momento era asesora de él en el PAMI, hoy gobernadora de la ciudad, lo que también denunciaba Martín en cuanto a la situación de los trabajadores y trabajadores del Banco Provincia, donde ella hizo votar una ley, hizo votar porque tenía mayoría y compró a 4 o 5 diputados de la oposición, a libro cerrado una ley donde modifican totalmente la caja de jubilaciones del Banco Provincia. Después, como explicó Miguel, Martín, que no estuvo Elvira Sánchez, la hermana, uh-huh. Martín me parece ahí se confundió, él habla de la carrera que estaba en Berazategui, no, el sábado 24 se había corrido la carrera en Bariloche, la carrera de Miguel, y ella fue invitada ahí. Uh-huh. Pero estuvieron una sobrina nieta de Miguel y un sobrino de Miguel Sánchez que se llama también Miguel Sánchez. Angie está con un grupo de chicos artistas de La Plata y allí en un paredón que hay cerca donde estaba el escenario, estuvieron un rato bastante largo, casi media hora o más, haciendo una composición de un afiche donde es toda la silueta de Miguel. Ya cuando puedan ver la nota en La Retaguardia van a ver la foto, que está muy buena. Y podemos escuchar de nada, son 20 segundos de Angie, que no quería subir al escenario a hablar, pero bueno, en nombre de la familia, que ya que no estuvo Elvira, habló Angie y habló después Miguel. Y Angie decía así, un poco explicando por qué estaban haciendo esas cosas, ¿no? Tanto intervenciones artísticas, desde la educación, seguir ocupándolos, porque la memoria tiene que estar presente, porque sigue pasando, que sigue habiendo torturadores, sigue habiendo desaparecidos, entonces seguimos diciendo nunca más. Muchas gracias, Angie y Miguel. Corría para el Banco Provincia también, y hoy tenemos un problema en el Banco Provincia. Yo estoy trabajando en el Banco Provincia gracias a Miguel, no por su desaparición, sino por su reivindicación. El Banco Provincia en el 2005 reivindicó a los desaparecidos, y bueno, esa reivindicación pudo entrar en el Banco Provincia, y hoy tenemos un problema en el tema de que nos votaron una ley que nos perjudica, en el sentido de que la gobernadora Vidal nos dice que somos privilegiados y no somos privilegiados. Tenemos un régimen especial y solo queremos que la gobernadora Vidal vete esa ley, porque nosotros somos trabajadores, nada más. Bueno, estas eran las palabras de Miguel Sánchez, sobrino, y de Angie, sobrina nieta. Así terminó lo que fue la jornada por Miguel, por los 30.000 desaparecidos, y el próximo año volveremos a estar allí. Ah, sí, seguramente. Bien, igualmente después, con respecto a la carrera y al 24 de marzo y demás, tenemos un tema musical que lo pondremos por ahí de cierre, o en algún momento del programa, vemos, ¿sí? Como para darle cierre justamente a esto que estuvimos charlando. Luis, creo que estamos en comunicación ya con la primera llamada. Sí. Bien. Sí, sí. Nosotros hoy estuvimos, ustedes habrán escuchado al lado de la pauta de publicidad que pasamos del gobierno de la ciudad, los medios vecinales hicimos un spot planteando toda la situación que tenemos los medios vecinales respecto a un conflicto con la Subsecretaría de Comunicación Social. Hoy participamos en una reunión con asesores de diputados de la Comisión de Comunicación Social para explicar y exponer nuestros problemas. Y allí nos encontramos que también había otros trabajadores y trabajadoras que fueron a exponer su problema, y que quizás muchos de nuestros oyentes no saben cuál es lo que está por lo que está pasando los trabajadores del canal de la ciudad. Quizá vean el canal, ustedes pongan por televisión y ven que hay alguna programación, pero vienen de hace un rato largo con un conflicto. Y hoy estamos ahora comunicados con Ezequiel Díaz, él es delegado, uno de los delegados del canal de la ciudad, que estuvo también exponiendo ante los asesores de los diputados de la Comisión de Comunicación Social, y nos gustaría que nos cuente a nuestros oyentes cuál es la problemática. Buenas noches, Ezequiel, aquí Cristina Varela y Luis Angio, te saludamos. Luis, Cristina, bueno, buenas noches. Primero agradecerles por el espacio. Es importante para nosotros, y también, como lo decías vos, es el canal de la ciudad, con lo cual es el canal público, entonces, digamos, está bien que la ciudadanía esté enterada de lo que está pasando en el canal público de la ciudad. A raíz de la introducción que vos hiciste, que está muy bien, venimos en conflicto hace más de un año, en donde lo que pedimos en un primer momento fue el blanqueo del 80% de la planta de trabajadores y trabajadoras del canal, que están en negro, facturan Y nosotros entendemos que esta es una relación encubierta de fraude laboral, porque una persona que factura, digamos, lo dice la ley para las empresas privadas, una persona no puede facturar más de un año sin ser considerado empleado. Y nosotros tenemos casos de compañeras que y compañeros que están facturando desde hace 10 años sin tener los beneficios que tiene un trabajador en blanco y con el riesgo de lo que ocurrió últimamente, que fueron despedidos un total de 24 personas sin poder cobrar indemnización, sin tener ningún acceso a lo que es un reclamo justo, y se han quedado en la calle sin más que con lo puesto. Entonces, más allá de la situación que nosotros veníamos pidiendo hace un año, que era regularizar esta planta y también que se cumplan algunas condiciones de edilicias que el canal no estaba siendo preparado, y también que nos consideraran trabajadores de televisión, porque hoy el canal público de la ciudad es una dirección general, cuando debería ser considerado como un canal público, que de hecho lo es. ¿Ustedes dependen de la Secretaría de Cultura, de Comunicación? ¿De dónde depende el canal? Nosotros dependemos de la Secretaría de Medios. La Secretaría de Medios comprende todo lo que es la radio de la ciudad, la radio 2x4, uh-huh, y el canal de la ciudad. ¿Eso quién lo dirige, Nachón? No, lo dirige Marcelo Nachón, sí. Ajá. Es el secretario de medios encargado. Sí, sí. Y lo que nosotros hicimos también el año pasado fue presentar dos proyectos de ley que el único punto que no se cumple en la Constitución de la ciudad es el que nosotros presentamos para que sea cumplido, que es que los medios de la ciudad tengan un órgano rector que regule la actividad que hay en esos medios. Y es el único punto de la Constitución que no está, digamos, siendo cumplido. Y después lo que nosotros también pedimos es que, como es un canal público, que distintos actores sociales como ONGs, medios vecinales, y distintos sectores de la sociedad pueden acceder al canal a tener una programación, una pauta publicitaria, una pauta creativa, digamos, de difusión. Sí. Lo que se hizo en un punto con la ley de medios, claro, y que no fue replicado en la ciudad de Buenos Aires. Hoy lo triste, que hoy para que la gente pueda ver el canal público de la ciudad, que mantiene con sus impuestos y por ser ciudadano, no puede tener acceso, porque para ver el canal se tiene que pagar una cable operadora. Claro. Lo cual es vergonzoso. Entonces, lo que nosotros reclamamos era toda una batería de esas cuestiones, batería que algunas fueron oídas y otras no tanto, y hasta que el director se cansó de atender a la Asamblea de Trabajadores y decidió como primera respuesta echar a 5 compañeros sin justificación, y después por defender, hacer una asamblea para defender a esos 5 compañeros, decidió por mail echar a 19 más. Nosotros creemos que es un ataque directo a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, porque en primer término todos estas compañeros y compañeras que fueron echadas son todos trabajadores de hace mucho tiempo en el canal, y todos han sido premiados o nominados a algún premio. Claro. Con lo cual no hay un problema con su desempeño laboral, uh-huh, sino más bien que es un problema por pertenecer a la Asamblea de Trabajadores del canal y pedir por los derechos que creemos nosotros que son lógicos. No estamos pidiendo ninguna Ahora, locura. Ezequiel, estamos hablando con Ezequiel Díaz, es delegado de las trabajadoras y trabajadores del canal de la ciudad. La planta de quienes trabajan allí en el canal, ¿cuántos son? Porque por lo que vos me estuviste sumando despidos, ya van por 50. ¿Sobre qué total? Y mira, la planta en total somos aproximadamente 120, 130 trabajadores. Operativos que vamos todos los días tenemos 90, y después hay trabajadores externos como de edición, de uh-huh, diseño gráfico, locutores y demás. Sobre esa planta se echó un total de 25 trabajadores, con lo cual casi el 30% del canal. Y el problema es que esa gente que fue echada ha sido reemplazada, pero con contratos más bajos y con otro tipo de proyectos. Entonces, claro, lo que creemos nosotros, no solo que se está precarizando la planta laboral, sino que también se está generando una cuestión de poco sentido de pertenencia a lo que es el trabajo. Y no es lo mismo, y esto es importante, porque si fuera una productora privada y el director fuera el dueño de la productora privada, puede decidir hacer lo que quiere, es un medio privado. Pero un medio público, y trabajar en un medio público, y llevar adelante los contenidos de un medio público, tiene otro tipo de responsabilidad. Sí. Porque justamente es de la ciudadanía, porque justamente tienen que generar contenidos que sean para la ciudadanía, y precarizar la planta laboral cuando vos tenés un buen grupo de trabajadores experimentados en los medios públicos, es peligroso. Claro. Y con el aliciente de que el director general del canal, que se llama Eduardo Cura, que tuvo un triste paso también por Canal 7, en este conflicto decidió cerrar el canal un mes. O sea que el canal estuvo un mes con las persianas bajas, no solo peligrando y no dejando ingresar a los 24 compañeras y compañeros que estaban despedidos, sino al resto de la planta de trabajadores. Y tiene trabajando, digamos, ya que se puso de moda hace poco tiempo, los familiares de los políticos en el gobierno, tiene trabajando a su actual pareja en el Departamento de Recursos Humanos. Justamente en Recursos Humanos. Y justamente Recursos Humanos, que es un área bastante sensible y es un área que nosotros llevábamos bastante reclamos. Entonces, es una situación que lamentamos. A mí no me gustaría estar hablando de esto, me gustaría estar hablando de la programación que tiene el canal, de lo importante que es tener un canal público en la ciudad, pero sí es necesario que lo denunciemos y que la gente se entere de lo que está sucediendo, porque el canal es un lugar que tenemos que cuidar, no solo como trabajadores y trabajadoras, lo tenemos que cuidar como ciudadanos. Seguro. Y el canal tiene 2 horas de programación propia, que para un canal de cable es difícil de conseguir. Después tiene 3 programas en vivo que también es difícil de sostener, y no solamente se sostiene por una decisión de la dirección del canal, sino por la calidad de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces es importante, y por eso siempre agradecemos el espacio, para que la gente lo conozca. Claro, ahora, los programas son de producción propia del canal, con los trabajadores y trabajadoras del canal, ¿producen? Sí, la mayoría de los programas son de producción propia. Hay algunos programas que vienen enlatados, lo que nosotros decimos lata, que es un programa ya armado. Claro. Pero son la minoría. Siempre hemos hecho hincapié en que está bien que haya programas que sean enlatados, porque quizás no se pueden producir en canal, pero esa tiene que ser la mínima, la mínima representación en la pantalla, porque si el canal puede sostener con su propia gente una producción de contenidos propios, ¿por qué ir a conseguir programas de otros lugares? Y te hago una pregunta, porque yo no recuerdo lo poco que vi, pero es un canal, como vos decís, de la ciudad, donde tiene que ser para la población de la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente. No tiene informativo, ¿no? No tiene noticiero del canal. No tiene noticiero, no. Eso es bastante grave, porque justamente es un canal que tendría que tener la información de lo que sucede en la ciudad, ¿no? Con sus pros y sus contras. Totalmente, además se pueden articular. Mira, yo estoy hablando de un programa, hoy cuando pudimos tener el escaso tiempo de charlarlos, pero no, yo lo escuchaba junto a mi compañera Mariana Yerbano, que también es una de las teorías y era delegada gremial, también eso para subrayar todos los atropellos que se cometieron. Digamos, comentábamos esto una vez que salimos de ahí de la reunión de comunicación social, que el canal podría incluso estar nutrido de toda esta información que se genera en los barrios, y generar un ida y vuelta, y eso yo creo que sería beneficioso no solo para el canal, sino también para los medios barriales y también para los vecinos, porque tendrían una interacción un poco más importante y se vería reflejada en la pantalla del canal, que si bien el canal no es un canal archiconocido, porque la verdad que no se hace una difusión, sí es un canal que tiene pantalla, sí es un canal que está cada vez más visto, y sí es un canal que debería ser el canal, digamos, valga la redundancia, de comunicación de lo que pasa en la ciudadanía, tanto desde el gobierno para la ciudadanía y de la ciudadanía hacia el resto de la gente. Exactamente. Entonces, es una situación que sí es importante resaltar. Bueno, no es muy distinto a lo que pasa con los otros medios públicos, Canal 7, Telam, Radio Nacional, que están también en el mismo conflicto con Lombardi, que ya lo habían sufrido los trabajadores de la ciudad cuando era secretario de medio, de cultura en la ciudad, ¿no? Sí, y es triste porque, digamos, en un gobierno que se llame democrático, que haya libertad y de voces y libertad de, digamos, el gobierno debería, tanto el Ejecutivo de la ciudad como el Ejecutivo de la Nación, debería poder garantizar que existan tanto la diversidad de voces como la diversidad y capacidad de acción gremial y como la diversidad y capacidad de acción de derechos laborales. Entonces, a nosotros nos preocupa, es una situación muy angustiante. Nosotros hemos tenido casi 6.000 despidos en lo que fue el mes de enero. Uh-huh. 6.000 despidos está nutrido en un casi 2.000 despidos en el área de comunicaciones y de noticieros y de radio. Es un momento para la profesión y el oficio que es bastante complejo y que no queremos vivirlo así. Y por eso también nos parece que y sobre todo en los medios públicos, cuando los medios públicos deberían estar sostenidos, debería ser un trabajo de calidad, porque si nosotros a los argentinos, que siempre nos gusta mirar para, o por lo menos hizo una época, mirar para Europa o mirar para los lugares, otros lugares, uh-huh. Cuando uno habla de la BBC, habla de un lugar de excelencia, y la BBC es un lugar, es un canal público, es un canal estatal. Cuando uh-huh. uno habla de la televisión de TV5 de Francia, de TV de España, son canales, son estatales, y son canales de excelencia. ¿Por qué nosotros, una ciudad tan importante como Buenos Aires, no puede tener un canal de excelencia? Bueno, pero eso ya sabemos, estamos acostumbrados a que con distintos gobiernos siempre han manipulado la información y han hecho uso y abuso de los medios públicos. Yo sé que vos estabas por entrar a una actividad. Una sí. última cuestión te quiero preguntar, decime, ¿ustedes están agremiados, están sindicalizados o no? Sí, el gremio que nos representa hace mucho tiempo en el canal ESATE, porque de hecho el gremio, el otro gremio que está en la ciudad, que es el mayoritario, que se llama Sutengua, no agremia a trabajadores en negro. ATE sí lo hace. Sí. Y por suerte tuvimos la representación de ellos a lo largo de este año. Nosotros somos con Mariana y Maxi en una junta interna de hace un año, uh-huh. pero nunca ha corrido la espalda ATE. Lo que sí, nosotros teníamos intención que entre también en contacto con el canal es el gremio de los trabajadores de televisión, que es el SATSAI. El SATSAI. Sí, porque nosotros nos consideramos trabajadores de televisión, nuestra actividad es de trabajadores de televisión, entonces nosotros creíamos que era también combo tener SATSAI ATE, pero bueno, no lo pudimos lograr, hay un proceso judicial de amparos y demás que es todo muy engorroso, pero bueno, sí, tenemos una representación de ATE, pero bueno, también en el gobierno de la ciudad están surgiendo bastantes despidos, cosa que ya era una oleada que ya había terminado desde el 2007, cuando empezó el matrimonio de la ciudad, sí hubo una ola de despidos, pero hasta ahora no había existido. Y en algunos lugares está sucediendo lo mismo que sucede en el canal, en la asamblea fuerte, jóvenes de trabajadores y trabajadoras que pelean por los derechos, están siendo despedidos muchas personas. Entonces lamentamos sí. también esa situación. No, tampoco me quiero poner en un plano muy político, pero sí es algo que deberíamos es una tener realidad, cuenta para denunciarlo. Claro. Sí, es una realidad. Sí, la gente se queda sin trabajo y se queda en la calle. Exacto. Porque está en el negro, entonces... Bien. Bueno, sí, nosotros lo seguimos desde aquí también porque somos parte de lo mismo, todos los conflictos y toda la situación de los compañeras y compañeros de trabajadores de prensa. Esperemos haber cumplido un poco con esta información que no está en los grandes medios, que sepan nuestros oyentes qué es lo que está pasando en el canal de la ciudad, y bueno, nos mantenemos en contacto para cualquier otra información que ustedes necesiten dar. Están nuestros micrófonos a disposición de ustedes, ¿eh? Y de aquí también de la radio, de la Retaguardia y otros programas que nos solidarizamos con ustedes. Bueno, Luis, le vuelvo a agradecer a ustedes. Es importante que existan medios alternativos, es importante que exista una pluralidad de voces. Me parece que eso edifica una democracia más justa, más fuerte. Entonces, uh-huh. Celebro que existan y por supuesto agradecer el espacio para nosotros poder hablar de lo que es nuestro trabajo y nuestra pasión, que son los medios, el canal de la ciudad, los medios públicos, y agradecemos tener el espacio de difusión. Así que un abrazo, bueno. y que tengan una buena finalización de buenas semana. Noches. Chau, gracias. Chau. Bueno, hablábamos con Ezequiel Díaz, que es este delegado del canal de la ciudad. Muchos seguramente ni saben que existe un canal de la ciudad y que sale todos los días. Bueno, Cris, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical? Sí, si no, no nos va a alcanzar el programa. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Qué lindo tema. El que canta es nada más ni nada menos que Elton John. Elton Hercules John, así se llama este hombre que nació allá en Inglaterra, un día como ayer, hace 71 años. La verdad que está, se lo ve bien, ¿no? Se lo ve entero y se lo ve siempre, siempre para adelante. Y este tema que elegí, que me gustó, se llama Your Song, tu canción. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Pues esos temas lindos que uno dice, ay, qué linda esa canción. Así, tal cual. Bien, y cambiando el ángulo de la información y buscando información, porque ayer fue el Día Mundial de la Tuberculosis, uh-huh. Y la verdad que hay muy poca información. Y eso que ha subido al 6% de casos de tuberculosis en la Argentina, con lo cual tendríamos que estar un poquito más preocupados, ¿no? Sí, ayer el único, por lo menos que yo leí, el único diario fue Tiempo Argentino, que sacó un artículo sobre sí, eso. Sí, el tema es que viene en aumento la tuberculosis, y uh-huh. La tuberculosis, como ya hablamos muchas veces, tiene que ver con la pobreza, con las condiciones de vida de las personas, y la verdad que es una macana, ¿no? O sea, estamos tan preocupados por el dengue y la fiebre amarilla y qué sé yo, y la tuberculosis, ¿qué onda? Como siempre, como es la enfermedad, se supone de los pobres, no le damos ni 5 de bolillas, pero viene en aumento. Así que muchachos, guarda, porque cuando las cosas vienen en aumento, te podés contagiar igual, aunque vivas en una manera, en un barrio concheto. Uh-huh. Pero me encontré, buscando la información de la tuberculosis, me encontré con una información que me encantó y que se llama Participá de Abordar, que es una visita guiada por el Hospital Borda. Ajá. Debe estar, no sé, yo la verdad me enteré un poco tarde porque es el miércoles 28 de marzo a las 10:30 y se realiza un recorrido por el Hospital Borda acerca, digamos, tratando distintas historias, ideas y locuras por el hospital, por los lugares históricos del Hospital José Borda, que es ahí en la calle Ramón Carrillo, 375 en Barracas. La actividad se enmarca en visitas guiadas, ¿sí? Y se llama a través de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Son visitas gratuitas con cupos limitados. O sea que el tema de los cupos limitados, recién hablábamos de la carrera, uh-huh. Parece que viene en otras instancias. Bueno, la verdad que igualmente me parece una idea muy buena. A mí me encantaría hacerlo, si en algún momento se volviera a repetir, es solo para mayores de 17 años y es con inscripción, como decíamos, previas. Acá, por otro lado, dice que la idea es hacer estas visitas los terceros y cuartos miércoles de cada mes y los organizan los talleres de historia oral que comenzarán a funcionar ahora, o que han comenzado a funcionar ahora en el Hospital Borda. Así que yo diría que quienes les interese, como en mi caso, vamos a seguir atentos a esto porque estaría bueno por ahí hacer un recorrido, y pienso que debe estar armado, o quiero creer que debe estar armado de una manera muy interesante, ¿no? A mí me parece que estaría bueno seguir este tema. Inclusive hacer la visita, o ver si alguien hizo la visita, si vale la pena. Son visitas gratuitas, que bueno, que requieren de una inscripción, en realidad, ¿no? Pero, bueno. ¿Sí? Bien, Nati, como Nati tiene 6 manos y nosotros ya sabemos, al mismo tiempo que está tratando de hacer la próxima comunicación telefónica, le pedimos el cortecito y la pauta, así cumplimos, muy bien. Vamos los vecinos, es el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Una manera de reconocer a los vecinos que día a día hacen que vivamos mejor en Buenos Aires. Como los que mantienen su cuadra limpia, que ya se pueden anotar en Esa es mi cuadra y participar por un año de ABL gratis. Próximamente vas a conocer los nuevos reconocimientos del programa y sumarte por muchos beneficios más. Ingresa a buenosaires.gov.ar/vamos los vecinos y entérate cómo participar. Vamos los vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y creo que ya está en comunicación mi compañera y colega, la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio, ¿es así? Sí, acá estoy, Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y veníamos ya charlando en otros programas que se viene el Día Mundial de la Voz 2018 y queríamos que nos cuentes cuál es la idea que surge, digamos, del hospital, en el Hospital Pirovano acerca de este día, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? Bueno, sí, en el Hospital Pirovano lo vamos a celebrar el martes 17 de abril. En el horario de 8 a 8 y media se van a entregar números y durante toda la mañana se van a desarrollar distintas actividades que tienen que ver con el cuidado de la voz. Este año la campaña está dirigida a adultos mayores y el lema es Toda la vida con voz. Pero, digamos, cualquier persona que quiera saber el estado de su salud vocal está invitado a participar. Es libre y gratuito y sin turno previo. Bien, ¿qué actividades va a haber? O sea, ¿se dan los números y después? Bueno, lo que se va a hacer es estudios de la voz médico-otorrino-laringológicos y fonoaudiológicos. Y también va a haber charlas informativas acerca de la voz, los cuidados de la voz, cómo funciona el aparato fonador y también explicando lo que es el Día Mundial de la Voz, dónde surge y cuáles son los objetivos de la campaña, que básicamente es la detección temprana y el diagnóstico y tratamiento oportuno de patologías vocales. Y concientizar a la población de la importancia del cuidado de la voz durante toda la vida, ¿cierto? ¿Y hay algún mail para comunicarse quienes quieran hacer alguna consulta? Claro que sí, se pueden comunicar al mail de nuestro servicio, que es fonopirovano@yahoo.com.ar. También tenemos un Facebook que es Fono Hospital Pirovano. Así que cualquier consulta, digamos, a través de estas vías va a ser rápidamente contestada. Bien, o sea, fonopirovano@yahoo.com.ar es un medio de comunicación, sino martes 17 de abril de 8 a 8 y 30 acercarse al servicio de otorrinolaringología que está al fondo, ¿no?, del hospital. Exactamente, al fondo del pasillo central a la izquierda. Igualmente hay carteles, digamos, durante todo el pasillo que los van a poder, los van a orientar y también vamos a poner algunos mapitas en el pasillo como para que se puedan orientar también. Bien, y después de cierre tendremos algún show, ¿no?, alguna cosa un poco más tipo artística. Sí, a las 10 de la mañana está planificado hacer un taller de educación vocal abierto a la comunidad. Este es un taller que se hace durante todo el año en el hospital, pero ese día en especial va a ser en la sala de espera de laboratorio y todas las personas que se quieran sumar a participar están invitadas. Y a las 11, en el aula central de rayos, va a haber el show de cierre, en donde van a haber distintos artistas que se dedican a la voz, a mostrarnos lo que hacen. Así que, bueno, están todos invitados a participar de cualquiera de las actividades. A veces los pacientes preguntan si es necesario hacerse el estudio de la garganta. Y la verdad es que si el paciente no se lo quiere realizar, no es obligatorio. Y pueden participar de cualquiera de todas las otras actividades que vamos a ofrecer. Bien, buenísimo. Igual faltan algunas fechas y de lunes, digamos que nosotros estamos acá en el programa, así que vamos a seguir dándole difusión. Pero acuérdense que estamos hablando de un hospital en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Pirovano, en la Avenida Monroe, al 3500, ahí en el barrio de Coghlan. Cualquier duda nos pueden consultar acá en el programa, y si no, en fonopirovano@yahoo.com.ar, ¿verdad? Sí, exactamente. Y para todas las personas, digamos, muchos de los adultos mayores nos preguntan, ¿y yo ahora puedo empezar a trabajar con mi voz? ¿Tengo oportunidad de mejorarla? Y sí, la voz puede mejorar en cualquier momento que arranquemos a trabajar con ella. Uh-huh. Y incluso, digamos, previene el envejecimiento de la voz, uh-huh, el trabajo. Así que cuanto antes, mejor empezar. Y es algo, digamos, que provoca mucho disfrute. Así que uh-huh, están todos invitados. Bueno, Jorgelina, seguramente te volvemos a llamar antes del 17. Muchísimas gracias por acercarnos todo esto, ¿sí? Gracias a ustedes, un saludo para los dos. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias. Chau. Y quedamos buenas en noches. Contacto. Dale. Adiós, chao, chao. Hasta luego. Bien, el tiempo es tirano, esa frase no la dijo, sí, no la dijo sí, nadie. Sí. Y en un ratito ya viene el doctor Alfredo Grandi con Inere Antinori en Sueños Posibles. Y nos vamos a ir yendo, ¿sí? Dale, saludamos a nuestros oyentes que están aquí pispeando seguro en el oído, no en la voz, en el oído. Esta vuelta uh-huh, sería para quienes andan en la parte auditiva de la fonoaudiología. Jason y Dora, entre otros, bien. Nos están escuchando y le mandamos un saludo. Muy bien. Y nos vamos a ir con un tema que tiene que ver con cerrar esto que estuvimos hablando un poco del 24 de marzo y la carrera de Miguel de ayer, uh-huh, y que es un tema cantado por muchos artistas, que es muy conocido y que tiene que ver con estas fechas, y que se llama La Memoria. La Memoria, muy así bien. Así que bueno, gracias a Julio Pardo en la M690, como siempre. Natacha, felices de encontrarte nuevamente acá en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Nos vamos con este tema de La Memoria y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la deja vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan.